Todavía estoy, digo, yo siempre reconstruyendo cotidianidades y rutinas y una nueva disciplina de la libertad, ¿no? Que es muy distinta de la disciplina, tumbera, por llamarla de alguna manera, así que estoy ahí disfrutando mis hijos, estoy yendo a la ciudad a buscarlos a las escuelas, encontrándome con compañeros, y la verdad recibiendo mucho afecto. Mucho afecto, mucho reconocimiento, que entiendo que tiene que ver más que conmigo como persona y desde mi trayectoria individual, que tiene que ver como en mi condición de compañero preso político o expreso político. En realidad me parece que es una corriente de afecto y reconocimiento para los compañeros que todavía están detenidos como presos políticos, ¿no? Ese es uno de los principales dolores, quizás ver que todavía hay muchas detenciones injustas. Y mira, yo siempre cuento que el ratito ese, los 16, 17 pasos que llevaban desde la puerta de mi celda, desde donde yo miraba la tele, hacia el Zoom hasta la puerta de la celda de Julio De Vido, por ejemplo, quien compartía pabellón para ir a avisarle que salía en libertad, fue de una incomodidad enorme. Después la comunicación con Amado, con Roberto Barata, con Luis de Lía, con La Flaca, con Milagro Sala, con distintos compañeros, es una situación rara, que es muy difícil de explicar porque no se alcanza a entender porque uno está enfrentando nada más y ni nada menos que la libertad. Pero es una situación de incomodidad, de una cosa que sabés que dejás a los compañeros, que donde además digo, cuanto menos presos políticos queden, más nos duelen, ¿no? Porque se vuelve cada vez más incontrastable la situación de injusticia que ellos padecen. Así que desde ahí quedó el compromiso, el firme compromiso, por lo menos en cuanto a mi respecto y a mi militancia, a mi desarrollo político, que va toda mi energía puesta en trabajar a través de los distintos foros por la libertad de los presos políticos, en aportar todo lo que pueda para recuperar a los compañeros. ¿Cuánto tuvo que ver los resultados de las elecciones primarias, cree usted, en esta etapa de haber sido liberado? Mira, yo lo plantearía en estos términos. Diría que si hubiera ganado el macrismo, si hubiera vuelto, las cosas no hubieran cambiado demasiado, pero si hubieran vuelto más desprolijas en cuanto a la situación, al sostenimiento de algunas situaciones preventivas. Porque lo que ha pasado aquí es que desde que empieza a operativizarse la maniobra de revancha, y de persecución que hace el macrismo desde el Poder Judicial, es que han sido tan torpes, tan avasallantes, tan bestiales, y han forzado tanto los procedimientos y los tiempos procesales, que lo que va pasando es que se van, creo que ha habido en los últimos 20, en el último mes, ponerle 6, 7, 8 libertades, que tiene que ver con que en realidad se alcanzaron ya los tiempos razonables de prisión preventiva, ya se habían extendido otras prisiones preventivas. En el caso mío, yo tenía más tiempo sufrido en cárcel del que tendría que cumplir si me encontraran culpable y me condenaran a la máxima pena prevista en el delito que se me imputaba. Así que, claro que tiene mucho que ver el resultado electoral porque posibilita y Comodoro Py tiene ahí un tester fundamental, es de los que mejor testean, ¿no?, los cambios de los tiempos políticos y se acomoda. Pero también tiene mucho que ver los bestiales que han sido en los procedimientos. No obstante lo cual, hay compañeros que todavía permanecen presos a pesar de estas situaciones, ¿no? Como bueno, Julio, Amado, Luis, Milagro, los compañeros de Jujuy, todos los que hemos nombrado. Me imagino que ha cambiado un poco también todo, la cabeza de haber dado miles de vueltas en todos estos meses de encierro, todo, pero le quería preguntar cómo es el ánimo que tiene de cara a lo que siempre ha sido su accionar políticamente, si por ejemplo siguió este fin de semana el show televisivo llamado Debate, si los mira, si está atento a eso, cómo vive estas horas de cara a la elección nacional. Sí, con expectativa, el debate sí, tuve la ocurrencia de sintonizar TN para ver a ver qué abordaje hacían, y bueno, me sorprendí por lo desopilante, me divertió un poco lo desopilante de las conclusiones y de las encuestas que hacían y de las demás cuestiones. Después vi hay una situación de mediocridad política en la gran mayoría de los candidatos que ahí estaban. Digo que Alberto Fernández me pareció el Alberto Fernández más kirchnerista de toda la campaña electoral. En ese sentido, ahí sí me ganó el entusiasmo, ¿no? En cuanto a la actitud, a la pasión, a un discurso que estaba ahí muy definido, a una narrativa muy definida frente a un Macri que realmente era una mezcla de enajenado y cínico. Además, ahí a Nicolás del Caño lo encontré muy desdibujado, con una buena intención de hablar de plantear lo de Ecuador. No corresponde que en un debate presidencial en un país como la Argentina no se podía pasar por alto una tragedia como la que está viviendo el pueblo. No encontró la forma, no encontró la manera de hacerlo y terminó en una mueca casi patética, pero me pareció oportuno y saludable el intento. Lo demás para el olvido. López Centurión me parece que hizo una apología del genocidio peligrosa que en un país donde se persigue a la gente por opinar, López Centurión se permite reivindicar el genocidio, hacer una apología del terrorismo de Estado como la que hizo en un debate presidencial, sin que todavía aún haya tenido ningún tipo de consecuencia judicial. Así que lo del debate me pareció interesante. De aquí al 27 yo creo que hay que meter, me parece que Cristina Kirchner construyó ahí una estrategia a partir de la fórmula que planteó con Alberto Fernández y de cómo construyó de cómo se construyeron las listas, la alianza con los distintos gobernadores, en el caso de Buenos Aires con los intendentes, el equilibrio que se logró. Me parece que se planteó una plataforma política muy compleja, pero de alcance estratégico, que con la que se va a resolver seguramente la construcción principal de nuestro pueblo, que es enfrentar el macrismo. A partir de ahí vendrán nuevas contradicciones, que ya algunas se van insinuando, y que ahí ya dependerá de nuestro pueblo y de las organizaciones libres del pueblo de cómo las van resolviendo. Una que toca muy de cerca a todo el grupo de trabajo de Radio Encuentro y demás, una es el tema de la posición de Alberto Fernández respecto de la ley de medios, ¿no? Así que, entre otras cosas, política tarifaria, política de nacionalizaciones. Bueno, hay cosas que habrá que discutir para adelante. Digo, primero nos tenemos que deshacer de este hombre, hay que deshacerse de este hombre cuanto antes. Cada día de un gobierno que gobierna contra el pueblo, cada día de gobierno es un gobierno, es un día de sufrimiento para nuestro pueblo. Por eso me parece que hay una situación a partir del 1 de noviembre, del 28 de octubre, compleja, ¿no? Ya teniendo un presidente electo, va a ser una situación mucho más compleja de la que vivimos después de las PASO y las corridas y las situaciones que generó el macrismo, porque es un gobierno que está en una retirada en estampida. Si bien se le ofreció una tregua, si bien se le ofreció posibilidades de retirada ordenada, está en una retirada en estampida, y son muy responsables y muy indolentes respecto a lo que producen. Así que ahí me parece que vienen tiempos complejos, interesantes, y que llaman a quienes tenemos la pasión de la militancia. Me parece que son momentos donde no podemos eludir la responsabilidad que nos toca. La persecución judicial que a usted le tocó ahí padecer, el encarcelamiento y todo, quedó evidenciado a lo largo de toda esta conducción. ¿Cree que cuando todo indica que va a haber un cambio claro a partir del 28 de octubre, a partir del 10 de diciembre, la nueva conducción, usted sería parte de decirle, bueno, ahora vamos por ellos, vio esto de ahora, esta que me hicieron sufrir a mí, me gustaría que les pase a aquellos, o en realidad ese revanchismo no pasa por su ser? No, me parece lo primero que hay que poner justamente es plantear que esto fue una maniobra de persecución política. Lo que perseguía era desarmar a nuestro pueblo, ¿no? Y si esto lo ponemos en términos individuales, del dolor que nos causó a cada uno de nosotros, se banaliza y se pierde de vista el carácter de operación política que tuvo. Uh-huh. Se lo despolitiza de alguna manera. Esto fue una operación de quitar las esperanzas de nuestro pueblo, porque significaba perseguir a Cristina Kirchner, que en su cuerpo, en su nombre, en su apellido y en su cuerpo, estaban planteadas las, y bueno, y no casualmente, digo, hoy estamos enfrentando la posibilidad de una victoria popular, estaban planteadas las esperanzas de recuperación de nuestro pueblo. Entonces, atrás de ella está el inmenso pelotón que va desde dirigentes políticos y sociales a en ministros, funcionarios, diputados nacionales y algunos empresarios, un inmenso pelotón de más de un centenar de compañeros, todos consortes de causa de Cristina, que fuimos los fáciles, los presos posibles, los que por trayectorias y por distintas circunstancias de construcción del discurso hegemónico, para cuando se nos metió preso en aquel momento de amplia hegemonía cultural del macrismo, estaba naturalizado que estemos presos. No importaba por qué, sino que lo que importaba es que estemos presos. Así que, ante tu pregunta, me parece, yo mira, alguna vez tuve un sueño, más que un sueño, no en la dimensión de lo onírico, sino fantaseé, ante algún enojo individual después de una requisa, fantaseé pensando, esto se lo harán a una señora como Elisa Carrió, o también fantaseé pensando en Julián Aguada, llevando los bolsones, los bagallos, ¿no?, para la visita. Y la verdad que sufrí estas cosas, no puede desear esto para nadie. Sí creo que hay que poner las cosas en su lugar, sí creo que hay cuentas que pagar con la historia y con nuestro pueblo, sí creo que han hecho mucho daño, que no se trata de adversarios o de todo eso, se trata de enemigos del pueblo, y que como tal, quienes dirigen los destinos de la patria lo tienen que tratar, pero no, si me preguntan a mí, ¿qué esperas que vaya preso? Primero, no lo espero, segundo, no lo creo, no tengo expectativas en ese sentido, no creo que vaya a pasar eso, porque además hay que plantear un punto de quiebre que plantee nuevas reglas de juego, que incluso posibilite una manera de producción política donde esta idea, ¿no?, que los argentinos conocemos tanto y que siempre hemos padecido y que siempre fue el pueblo que le puso el cuerpo, esta idea de la revancha que viene del, viene de la colonia, de la poscolonia, pero lo que ha sido el antiperonismo y demás, y la persecución sobre el kirchnerismo, me parece que no contribuye a nada, así que ahí veremos cómo se resuelve, ¿no? Sí espero que las cosas se pongan en su lugar y sí espero que paguen de la manera que nuestro pueblo entienda que tengan que pagar quienes nos han saqueado y han generado tanto hambre y tanta miseria, ¿no? ¿Cómo se proyecta para el año que viene? ¿Qué cree que va? ¿Dónde lo vamos a encontrar a Esteche? ¿Nuevamente en aulas? ¿Nuevamente transitando, recorriendo, militando? Obviamente siempre, pero digo, ¿dónde se ve? Sí, primero voy a decir que estoy en este momento procesado, pues es lo que, construyendo lo que es la recuperación de mi espacio de trabajo, dando clases y demás, y después estamos ahí muy entusiasmados articulando, volviendo a recuperar, reconstruyendo lo que fue un espacio político que fue estragado con esta persecución, porque cuando lo empezamos a caminar, de cuatro o cinco compañeros que lo empezamos a caminar, tres o cuatro terminamos presos o procesados, así que, pero estamos tratando de volver a construir un espacio político en el que ahora se integra Julio De Vido, en el que está Amado Gudú, en el que está Gabriel Mariotto, articulando con Alberto Rodríguez, tratando de construir un lugar desde algunas lógicas de la Constitución del 49, del articulado fundamental del peronismo, para aportar a la discusión en el marco de un gobierno popular, ¿no? Así que desde ahí me imagino militando, construyendo y bueno, obviamente con mis compañeros de siempre aportando a la política. Lo último, Esteche, agradeciendo obviamente los minutos, la posibilidad de charlar. Perdóname, digo, y en lo inmediato, en cuanto pueda, y me den permiso del juzgado, me imagino tomándome unos días caminando por el allá en la costanera, allá en el río, en Viedma y en La Boca. Es la deuda principal que tengo. Bueno, buenísimo. Lo último, lo que le quería dejar ahí, agradecer a quién, porque me imagino que debe haber sido ese dejar atrás todo, y esos minutos, la primera noche en su casa, con sus seres, ahí se acostó todo, y debe haber pensado en alguien, en algunos, ¿a quién le agradecería? No, mira, está el recuerdo permanente de mi compañero Raúl Lescano, y sería injusto si tuviera que individualizar, porque mira, hasta en la construcción de la fianza que tuve que pagar, de la caución de esos, claro que salí mucho más barato que los otros compañeros, a mí me pusieron 400.000 pesos, a otros le pusieron 50 millones, pero bueno, sí, yo soy un poquito más barato. Pero hasta en esa construcción hubo una enorme solidaridad desde papás de los nenes míos, papás de los de los compañeritos, ¿no? De las escuelas, hasta, bueno, gobernadores, diputados, intendentes. Sería injusto si nombrar a alguno porque dejaría de nombrar a otros. Así que tengo un enorme agradecimiento al Movimiento Popular en su conjunto, que va desde lo que son las bases mismas del Movimiento Popular, pero también a la dirigencia que nos estuvo acompañando mucho, y muy agradecido a Julio De Vido, con el que compartí estos 22 meses. Yo digo, me siento una mejor persona después de haber transitado por la vida de digo, después de que Julio ha transitado por mi vida, porque hemos construido y amasado ahí una inmensa amistad, y me permitió transitar la prisión de otra manera. Y obviamente, claramente, mis hijas fueron un sostén fundamental para poder obligarme a la esperanza en los momentos de desasosiego tumbero, de dolor o de impotencia. Así que sería injusto nombrar a alguien, en todo caso mis hijas, como sostén, claro, desde el afecto de lo más inmediato, ¿no?